su boca lo puyan, cuando su boca lo puyan. Como a mí no me ha mordido, como a mí no me ha mordido, de las puyatas que he dado, de las puyatas que he dado. Muela así bien pelada, si muela así bien pelada. Una vueltita más, Roller Roncal, por el Valle Conde Bamba. Vamos Santos Marín Vargas y la señora Inés Pinedo. Como él ya me abrazaba, ay, como él ya me abrazaba. Lo tocaba su pancita, lo tocaba su pancita. Qué bonito se quejaba, qué bonito se quejaba. De noche grita la zapa cuando lo ve a la culebra. Babeando ella lo espera en esa su cueva negra. De noche grita la zapa y de alegría babea, bien escondida en su cueva, pa' comerse esa culebra. ¡Vamos, Kelly Velázquez Sánchez! ¡Manuel Sánchez y Maura Saldaña! ¡Por la Granja Guadalupe! De noche grita la zapa cuando lo ve a la culebra, babeando ella lo espera en esa su cueva negra. De noche grita la zapa y de alegría babea, bien escondida en su cueva, pa' comerse esa culebra.